como yo me creía. Me solté de la mano de ti y después me quedé con el alma vacía. Cuando tú me dijiste me voy, no creí que sería por siempre. El orgullo mis ojos cerró y no quise probar retenerte. Y ahora me arrepiento y sufro mi castigo. Me duele el sentimiento al ver que te perdí. Gasté todo mi tiempo para buscar olvidos y en cada instante invento que vives más en mí. Sería por siempre. El orgullo mis ojos cerró y no quise probar ni retenerte. Y ahora me arrepiento y sufro mi castigo. Y me duele el sentimiento que te perdí. Gasté todo mi tiempo para buscar olvidos y en cada amante invento que se parece a ti.